desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol alcuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Una baja presencia de público, creemos que supera apenas el centenar de personas acá en el gimnasio del Colegio Boston College. Estamos saliendo al mundo a través de www.deportesancud.cl, la página oficial del conjunto Deportes Ancud, y a través, por supuesto, del 98.1, la primera en deportes, la radio Pudeta de Ancud. De azul va a vestir el conjunto de Boston College, de blanco la escuadra de Deportes Ancud. Ya tenemos los cinco titulares en ambos conjuntos. En Boston lo hace Cornel, Eric Carrasco, Felipe Singel, Lucas Costa, y nos falta un jugador en la escuadra local, que es el número 33, DJ Cookie. En Ancud lo hacen Marcos, Leonardo, Renato Torres, Marquis Johnson y Radavero. El partido va a comenzar dentro de un instante, cronómetros en cero. Allá va a correr la naranjada acá en el gimnasio del Colegio Boston College en la comuna de Maipú. Usted lo va a escuchar, lo va a vivir a través de la radio Pudeto, la primera en deporte. Ya tiene el juez del partido, Esteban Borges, el EFL con su poder para dar por iniciado el compromiso el día de hoy. La novedad en Deportes Ancud, que quedó sin vestirse el mexicano Malcolm Connors. En su reemplazo está redebutando después de un largo tiempo de lesiones Jorge Marcos Amner, casaquilla número 13. Están esperando un momento los jueces del partido para dar por iniciado el encuentro. Reiteramos, muy poco público acá en el gimnasio de Boston College, un día con bastante calor acá en la ciudad de Santiago. Ahora está una temperatura bastante adecuada para desarrollar el baloncesto. Ahora sí se van a iniciar las acciones. Está el juez Esteban Borges esperando la orden para dar por iniciado el encuentro. Reiteramos, de azul el conjunto de Boston College, de blanco el conjunto de Deportes Ancud. Vamos, no sé qué esperan los jueces para dar por iniciado el partido. Reiteramos la formación inicial en Ancud: Radavero, Marquis Johnson, Marcos Amner, Leo Alves y Renato Torres. En la escuadra local lo van a hacer Felipe Singel, Marco Cornés, Lucas Costas, Villa y Puque, y el número 10, Eric Carrasco. El balón va al aire, comienza a rodar la naranjada acá en el gimnasio de Maipú. La va teniendo el conjunto ancubitano a través de Renato Torres. Torres con el balón, la carga hacia el sector izquierdo con Radavero. Radavero busca por el callejón central a Marcos. Marcos la abre para Renato Torres, marcado por Singel. Buena asistencia para Radavero. Arriba el lanzamiento Radavero para convertir los dos primeros puntos para el conjunto visitante. 2 para Ancud, 0 para Boston. Lanzó Marco Cornés cuando restaba un segundo para que se le cumpla el tiempo de los 24. Logra convertir 3 puntos, pasa arriba el conjunto. 3 para Boston, 2 para Ancud. La tiene Marcos, cabeceo de la bomba, la dejaron con Radavero. Radavero puede penetrar, hace una malla, asiste abajo, sale a Leonardo, se la entrega Marcos. Marcos para Radavero, va a penetrar, sale a pintar arriba el lanzamiento. Hubo falta, nadie indica al juez. El rebote de Ken le cae a Singel. Singel pasa hasta Gigantá, está en territorio enemigo, asistencia para Booker. Se desplazó al jugador Booker para convertir. 5 para Boston, 2 para Ancud. Esto recién comienza. 8:46 le queda el primer cuarto de partido. Va saliendo la escuadra de Leña a través de Torres. Torres para Radavero. Radavero asistía a Marquis Johnson. El balón le cae a Marcos. Marcos para Renato Torres. Puede penetrar Torres. Lo está haciendo ahora. Se la entrega quien a nadie. El pase equivocado de Renato Torres. Se pierde por el fondo. Responde el conjunto azul de Boston College. Carlos Sepúlveda Urrutia, el concejal que se atreve. Apoyando la difusión de Di Mayor 2008. Imprenta Cóndor en Ramírez 250, documentación comercial, calendarios, tarjetas de visita, invitaciones y todo tipo de impresos. Bajos precios y responsabilidad. Imprenta Cóndor, Ramírez 250. Va saliendo la escuadra de Leña a través de Radavero, sector izquierdo del ataque de Ancubitano, se lo entrega Marcos, está por el callejón central Marcos, ¿qué va a hacer? No tiene que entregarse, descargó con Radavero, después la cristal Radavero, arriba el lanzamiento con Tabrero, no convierte, la recupera Puget para la escuadra capitalina, se la entrega Eric Carrasco, Carrasco está armando las acciones, dejará con Costa, Costa puede girarlo, marca Alba, arriba el lanzamiento Costa, no convierte, rebote de Marcos, Marcos se la deja Renato Torres, va saliendo Torres, tres atacan, uno defiende, ¿qué va a hacer Torres? Asista Leonardo, arriba, pasa de largo, lanzamiento Leonardo, fracasa en el intento, la va recuperando sigue para la escuadra azul de Boston, se la entrega Carrasco. Carrasco habilitaba, sorprendió el pase al jugador Puket. La pelota se pierde por el fondo, ya está reponiendo la escuadra isleña. Va saliendo Torres como eventual base armador. Torres se la entrega a Leo Alves. Alves con el esférico. ¿Qué va a hacer Alves? Quiere penetrarse con la individual. Arriba Alves con tablero para convertir. 4 para Q, 5 para Boston. Arriba el lanzamiento, cabecera la bomba de Marcos para convertir 2 puntos más. Pasa arriba la escuadra isleña. 6 para el conjunto de Q, 5 para Boston. 6-52 le quedan al primer cuarto del partido. La tiene Cornés para la escuadra local. La toca Cosa, Cosa para Puquete. Arriba el lanzamiento, no convierte. La recupera Marquis Johnson. Va saliendo hasta campo enemigo Marquis Johnson por el callejón central. Se la toca Marcos, Marcos para Torres, Torres bajo el cristal para Alves, se eleva Alves, no convierte, pero antes hubo una infracción de un defensor de Boston. Vamos a ver quién le cobra después del partido número 33. BJ Puquet comete su primera falta personal. Esta frente está Leo Alves para cobrar, primer envío, no convierte el defensor ancudano. Cuando se produjo un cambio en la escuadra de Boston, se fue al banco de su frente Lucas Costa, ingresó Bryan. Está Alves para cobrar, segundo envío, ahora sí convierte el conjunto isleño, 7 para Ancú, 5 para Boston, 6 minutos y medio para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Va saliendo el Carrasco para la escuadra local, se la toca sigue, la otra para Carrasco, Carrasco para Puquet. Puquet la mueve para Marco Cornés, Cornés para Bryan, Bryan va a apretar el lanzamiento con tablero para convertir, la cuenta está igualada, 7 para Ancú, 7 para Boston. Se jugó la personal Leo Alves, le cometió infracción Trevon Bryan, su primera falta personal de la americana de Boston. Corey está frente al fiscal Alves para cobrar. Primer envío de Leo Alves, arriba, un punto para Ancud. Pasa arriba la escuadra leña, 8-7, 6-0-5, le queda en el primer cuarto del partido. Segundo lanzamiento libre para el defensor Ancud. Está Leo Alves frente al fiscal, bueno, arriba, impecable para convertir. 9-7, está ganando la escuadra leña. Va saliendo Sigel para el conjunto de Boston College. Se la entrega Eric Carrasco. Carrasco para Sigel. Sigel para Puquet. Quiere penetrar Puquet. La cambia para Bryan. La tiene Bryan. Va a penetrar. Reveladamente Bryan con tablero. No convierte. El rebote es de Puquet. Sin embargo, hay una falta. Un defensor ancuitano. Le cobran el número 10. Leonardo Alves comete su primera falta personal en la escuadra de Ancud. Va a reponer en el fondo el conjunto de Boston. La tiene Sigel para hacer el juego. Se la entrega Carrasco. Prácticamente en la mitad de la cancha está Eric Carrasco. Quiere comenzar a penetrar, lo hace ahora, lo saca para Cornés. Cornés para Chumilla, sí, el otro para Carrasco, sector derecho, quería hacer el lanzamiento Carrasco. Así está Puquet bajo cristal, le gana 90 Carrasco, buena asistencia para Bryan. Perdió el esférico Bryan, pase largo para Marquis Johnson, tiene el esférico Marquis Johnson para el conjunto de Ancud. ¿Qué va a hacer Johnson? Acomoda la pelota Johnson cuando cometió falla técnica, dobló el defensor ancudano, repone desde un costado el conjunto de Boston College. Un lanzamiento de tercera dimensión de Felipe Sigel, deja arriba el conjunto de Boston College, 10-9, 5-4, para que termine el primer cuarto del partido. Le tiene Marcos, Marcos con Renato Torres, Torres con el balón, le quedan 7 segundos para lanzar al conjunto de Ancud, perdió el pase, mala la asistencia, Torres la recupera, Boston se va a Cornet, va a atacar a la pintada, Cornet ataca para Sigel, solo Sigel, arriba el lanzamiento para convertir en 3. Sigel para convertir de 3, lo dejaron libre de marca, lo dejaron pensar, gatilló, convirtió de 3, 13 para Boston, 9 para Ancud. Perdió el ataque Boston, que recupera el balón, la recupera Leo Alves para la escuadra de Ancud, 13-9, el marcador 4-14 para el final del primer cuarto. Se va a Radaver, va a atacar a Sarapintar, Radaver arriba de gancho, fracasa en el intento, la recupera Puquet, Puquet se la va dejando a Eric Carrasco. Carrasco pone el balón para la escuadra en línea, cuando se va a producir un cambio en Ancud, a la cancha se va a ir Pedro Sandoval, la tiene Bryan, Bryan para Felipe Sigel, otra para Carrasco, Carrasco para Cornet, Cornet va a jalar el gatillo, larga distancia, arriba, lanzamiento, Marco Cornet para combatir nuevos 3 puntos. Desde el perímetro está sacando diferencia la escuadra de Boston, 16 para Boston, 9 para Ancud, 3.43 para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Ya la tiene Radavero para la escuadra isleña, se la deja Marco, Marco para Leonardo, Leonardo espera que se marque Marquis Johnson, la tiene Marquis arriba de la bandeja con mano izquierda para convertir, 11 para Ancud, 16 para Boston. Tiene el esférico Ancud otra vez de Marquis Johnson, el marcador indica 16-11, balance local, lleva Marquis Johnson arriba, no convierte en su bandeja, la recupera Eric Carrasco para la escuadra de Boston, se va todo hacia Carrasco, va a penetrar Carrasco, le pincha el balón, la logra recuperar Eric Carrasco, la saca para Sigel, Sigel otra para Carrasco. Carrasco la abre para Cornés, Cornés para Puquet, espalda cristal Puquet, se elevó, giro arriba, no convierte, el rebote de quién, de Marcos, Marco con Renato Torres, va saliendo a grande zancada el conductor alcubitano. Torres se frena, está en zona de tres, marca la jugada. Quedan dos y medio para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Siempre Torres con el balón, se acomoda por la cabeza de la bomba. ¿Qué va a hacer Torres? La saca para Rodavero. Rodavero, zona pintada, de la cemento Rodavero, impecable para convertir de dos. 13 para Ancubo, 16 para Boston. Ahí saque de fondo, presa Boston, le queda nada más que 3 segundos para hacer el lanzamiento. Ingresó Sandoval por Torres en la escuadra de Ancud. Ingresó Valencia por Puquet en Boston. Tiene que lanzar rápido Valencia. Balón arriba de Jorge Valencia para convertir al filo de la charra. Valencia logra convertir. 18 para el local, 13 para la visita. 1.54 para que termine el primer cuarto del partido. La tiene Marquis Johnson. Johnson para Marcos. Arriba lanzamiento. Marcos para convertir de 3. Marcos de 3 para el cruceño. 16 para Ancud. 18 para Boston. Comete su primera falta personal el defensor de Ancú, Marquis Johnson. 1.35, le gana el primer cuarto del partido, 18 para Boston, 16 para Ancú. Está frente al fiscal para cobrar Eric Carrasco. Carrasco con dos posibilidades de aumentar para la escuadra local de Boston College. Primer envío de Carrasco, balón arriba, pica en el anillo, no convierte. Tiene la segunda oportunidad el defensor Eric Carrasco, la escuadra local de Boston. Está Carrasco frente al cristal para cobrar. 1.35 para que finalice el primer cuarto del partido. Viene el esférico Carrasco. Se concentra. Entonces la mirada en sexta. Por arriba de Carrasco para convertir uno más. 19 para Boston, 16 para Ancud. Va saliendo la escuadra ancuitana a través de Rodavero. Rodavero con el esférico para Marcos. Marcos con el balón, muy lejos la zona pintada Marcos. ¿Quién la pide en Ancú? La pide Marquis Johnson, se acomoda Marquis Johnson. Se la va a entregar a quien le pisa el balón, la logra recuperar. Buena asistencia para Alves, hágalo, le va al rojo cristal. Se eleva sin problemas para convertir. 19 para Boston, 18 para Ancú. Jorge Valencia se domaña para convertir dos puntos más para la escuadra local. El marcador 21-18 la tiene Marquis Johnson. Johnson para Leo Alves. El marcado por Valencia puede girar Alves. Va a penetrar, está en zona pintada. Pretendía hacer lanzamiento. La recupera Rodavero. Rodavero tenía que lanzar. Sin embargo, fue sorprendido por la chicharra de los 24 segundos. Va a reponer desde el fondo conjunto de Boston. Restan 38 segundos para que finalice el primer cuarto del partido. 21 para Boston, 18 para Ancud. Va saliendo la escuadra de Ancud a través de Siegel, Siegel con Cornés, Cornés para Valencia, Valencia marcado por Marcos, la abre para Cornés, otra para Valencia, puede girar Valencia, sector izquierdo, que es el lanzamiento de Valencia. Antes hubo una falta de un defensor ancuitano, vamos a ver quién le señala el juez del partido, al número 13, Marcos Amner, comete su primera falta personal. Va a reponer en el fondo la escuadra de Boston, resta nada más que 28 segundos para que finalice el primer cuarto del partido. Va a reponer Siegel, Siegel para Valencia, Valencia zona pintada, quiere elevar Valencia. Hubo falta personal de Marcos nuevamente, se complica Marcos, comete su segunda falta personal, van a haber dos lanzamientos libres para Boston College. Valencia convierte su primer lanzamiento libre, 22-18, segundo envío de Valencia, balón arriba, también convierte, 23-18, el marcador va saliendo Sandoval con el balón, últimos 20 segundos de partido, siempre Sandoval con el esférico, deja en el camino a Sigel, cruza territorio enemigo, Sandoval se la entrega a Rodavero, Rodavero con el esférico, quedan 15 para el final, se le toca a Leo Alves. Alves con el balón, ¿qué va a hacer Alves? Encontró a Rodavero, se le va a Rodavero, sin embargo hubo una infracción de un defensor de Boston College, el número 5, Marco Cornejo, mete su primera falta personal. Resta nada más que 8 segundos para que termine el primer cuarto del partido. Va a sacar Ancud desde la lateral. La tiene Rodavero, Rodavero para Sandoval. Tiene que lanzar Sandoval, se la toca a Leo Alves. Alves para Marcos, arriba el envío de Marcos, no convierte. El rebote de quien de Valencia, queda un segundo. Va a terminar, terminó el representante. El primer cuarto del partido. Primer cuarto terminado acá en el gimnasio de Maipú. 23 para el local, 18 para la visita. Nosotros vamos a recorrer nuestra galería comercial y estamos de regreso. Bien, ya estamos de retorno acá al gimnasio de Boston College de la ciudad de Maipú. Va a reponer el conjunto de Boston, donde se inició el segundo cuarto del partido. La tiene Carrasco para la escuadra de Boston. La toca Cornés, Cornés para Siegel. Siegel para Cornés, Cornés para Carrasco. Le pincha el balón fuera del campo de juego Rodavero. Van a poner nuevamente el conjunto de Boston. 23 para el local, 18 para la visita. Señala el tablero marcador. 9.47 le queda el primer tiempo del partido. La tiene Siegel, Sigue el para Carrasco. Carrasco con el balón, se la entrega Marcos. Marcos para Valencia, Valencia para Carrasco. Arriba le envió larga distancia. Carrasco no convierte el rebote de quién, es de Marcos. Marcos se la entrega a Sandoval. Sandoval para Rodavero. Rodavero para Marquis Johnson. Johnson tiene el esférico. ¿Quién se la va a entregar? A Marcos. Marcos asistía a Alves. Sin embargo, se interpuso Jorge Valencia. Va a perder la pelota Valencia. La perdió definitivamente. La recupera Alves. Cuenta que la está cruzada Alves. Va a presionar Alves. Cuando hubo falta. Hubo falta en ataque del Jorge Valves. Por no entregar el balón, comete falta en ataque el defensor brasileño Lancourt, y es su segunda falta personal. Arriba el lanzamiento libre de marca de Felipe Siegel para convertir de 3, 26 a 18, comienza a alejarse Boston. La tiene Pedro Sandoval por la escuadra Leyes, se le toca a Marquis Johnson. Johnson para Leo Alves, Alves será que se desmarque Sandoval, siempre Alves con el balón. Cuando hubo falta de un defensor de Boston College, vamos a ver quién le cobra después del partido. Al número 32 de la escuadra de Boston, Felipe Siegel. Vamos a ver cuántas faltas personales tiene el jugador Felipe Siegel. Es la primera falta personal cuando hay un cambio en la escuadra de Ancud. Se vino al banca Pedro Sandoval, reingresó al terreno de juego Renato Torres. La tiene Marcos para la escuadra de Ancud. Aquí se lo entrega Renato Torres. Puede penetrar Torres, asiste a Leo Alves, Jorge Salalves. Fracasa en el intento, la recupera Carrasco. Carrasco a gran velocidad para la escuadra de Boston. Se la toca Sigue, sigue para Bryan. Puede generar Bryan, lo marca Marcos. Arriba Bryan, coloca la pelota en la canasta. Dos puntos más para Boston. 28 para Boston, 18 para el Cud. Una salida rápida en contragolpe de Felipe Siegel. Logra poner dos puntos más en la canasta. Pide tiempo muerto el técnico Cipriano Núñez. Se le está yendo, se desordenó el esquema que había planteado la estratega de Deportes Ancud. Tenía prácticamente controlado el partido de Deportes Ancud, promediando el primer cuarto del partido. De ahí en adelante, desinteligencia técnica, mala selección de tiros, no rotaban bien el balón en la parte ofensiva, y también era muy displicente la marca contra Ancudicano, sobre todo la zona perimetral, donde Felipe Siegel ya le ha encajado tres lanzamientos triples. 8-11 le restan al primer tiempo del partido, 30 para el local, 18 para la visita. Se van a realizar las acciones aquí en el colegio de Boston College, en la comuna de Maipú. 30-18, 12 puntos de ventaja tiene el conjunto de Boston sobre Deportes Ancud. Va a sacar Marquis Johnson para la escuadra isleña. Se va a tener Marquis Johnson, presiona en toda la cancha la escuadra de Boston. La lleva Torres, marcada por Siegel, siempre Torres con el balón, dejó en el camino así, el penetró Torres, se la tocó a Marcos, bajo quizás, se eleva Marcos para convertir, 30-20 el marcador, 7-57 para el final del primer tiempo. La tiene Carrasco para el conjunto local, siempre Carrasco con el balón, marcado muy cerca por Torres, toma calle por central Carrasco, la abraza a la izquierda para Siegel, Siegel para Valencia. Valencia para Cornés, perdió el esférico Bosa, la recupera Marcos, Marcos para Torres, a gran velocidad se va el base Mar Torres, marca la jugada, ya está en territorio enemigo, a quien se la va a entregar Torres, va cargando el juego hasta la derecha, Callejón central para Alves, puede penetrar Alves, prefiere hacer el lanzamiento, larga distancia, no convierte, el balón de quien, el balón la impulsó Marcos, fuera del campo de juego, responde el conjunto local de Boston College. El balón lo tiene Bryan, que en 3 segundos para lanzar, arriba Bryan, cabecera la bomba, logra convertir dos puntos más para la escuadra local, 32 para Boston, 20 para Ancud, 6.57 para que se nos vaya el primer tiempo del partido. Ya la tiene Torres para la escuadra isleña. Se la mueve a Marco. Marco se la entrega a Leo Alves, malo el pase, lo recupera Boston. Se va Carrasco con balón dominado, puede hacer Carrasco, se la entrega a Bryan. Perdió la bola Bryan, la recupera Radavero, le queda poder de Johnson. Johnson pase largo para Torres. Puede atacar a una pintada Torres, prefiere hacer el lanzamiento, larga distancia, no convierte. El balón le cae en las manos a Alves, va a apretar Alves, la saca, malo el pase de Alves, se pierde el balón por el fondo, recupera Boston College. Carrasco para el conjunto local, se la entrega a Bryan, va a girar Bryan, la saca para Valencia, arriba el lanzamiento Valencia, larga distancia, no convierte. La baja Marcos para la escuadra en línea, se la entrega al base armador eventual que es Torres. Torres pasa a campo enemigo, marca la jugada Renato Torres, va a tomar el callejón central. Quien se desmarca en Ancud, nadie se muestra, se demuestra Radavero, para él vale Férico, va a lanzar Radavero, arriba para hacer la bomba para convertirnos más. 22 para Ancud, 32 para Boston. Después solo le manda al sexto Radavero, llegó a tiempo Marco Cornel, le colocó un tapón, no convierte el conjunto de Ancud, va saliendo Boston, la tiene Cornel, Cornel para Valencia, Valencia puede girar, se le escapa la bola a Valencia, se pierde fuera de los límites del campo de juego, va a reponer la escuadra blanca de Ancud. 5 con 19 le quedan al primer tiempo del partido, 32 para el local, 22 para la visita. Va a ser efectivo el saque desde la mitad de cancha. Marcy Johnson fuera de la escuadra cubitana. Cuando hay un cambio en el conjunto local, se va a la banca Valencia. Ingresa PJ Fouquet en la escuadra de Boston. Va saliendo el conjunto de Ancu a través de Torres. Torres con Marcos, Marcos con el esférico, lejos la zona pintada, Marcos, se le entrega Renato Torres, Torres para Leo Alves, Alves está de espalda a Cristal, puede girar Alves, lo hace ahora Alves, va a colocar el gancho, arriba, impecable, Leo Alves de gancho para convertir, 24-32 en ganancia Boston, 5 para el final del primer tiempo el partido, la tiene Carrasco. Carrasco pone el balón, se la entrega Brian, está en zona de tres, libre, marca Brian, arriba, no convierte, le recupera Alves para la escuadra cubitana, se la entrega Torres, grandes zancadas de Torres, paso a campo enemigo, la tiene Renato Torres, casaquilla número 6, la escuadra en leña, ¿qué va a hacer Torres? Hizo una mague, siempre se queda con el esférico Torres, ¿a quién va a buscar? Se puede jugar la personal, se puede acomodar para avanzar, se la entrega Leonardo, Leonardo puede girar antes, hubo una falta de un defensor azul de Boston College, vamos a ver al parecer fue número 34, Trevon Bryan comete falta personal en la escuadra local de Boston cuando se ha producido un cambio en el conjunto de Ancud, la segunda falta personal del jugador de Boston, a la banca Leo Alves en Ancud, al terreno de juego Humberto Carrizo, 4-32 para que finalice el primer tiempo el partido, 32 para Boston, 24 para Ancud. Perdió el lanzamiento Torres, el balón lo recupera Marcos, Marcos se lo entrega a Carrizo, Carrizo para Marcos, Marcos se acomoda, envía el lanzamiento a la distancia, no convierte, hubo falta, sigue, nada cobra el juez, va saliendo el conjunto de Boston con el balón, la tiene Carrasco, Carrasco con el esférico, quiere penetrar, no lo puede hacer, la saca para el jugador Marco Cornés, Cornés para Sigel, Sigel con el esférico. Marcado por Marcy Johnson, le quedan 6 segundos para lanzar. ¿Qué va a hacer el Chumillita? Quiere penetrar, lo hace ahora, arriba el lanzamiento, queda corto, no convierte. El rebote es de Marcos, Marcos para Radavero. Radavero se va con balón dominado, asista Carrizo. ¡Hágalo Carrizo! Se le va bajo cristal para convertir. 26 para Ancud, 32 para Boston. Perdió una excelente oportunidad Ancud para lograr acortar la diferencia. Malo el pase de Marcos hacia Marcy Johnson. La pelota se pierde fuera del límite del campo de juego. Cuando hay tiempo muerto, que se necesita el técnico Carlos Álvarez en la escuadra local de Boston College. Ha mejorado el conjunto ancubitano. Ha logrado remontar 12 puntos de defensa. Se puso a tan solo 6 puntos en el conjunto local de Boston. Ordenó la defensa. Ha sido factor fundamental en el andamiaje defensivo. El buen trabajo que ha realizado Marcos. Se nota el ingreso de Marcos cuando está en la zona defensiva, al igual que el gran trabajo que ha realizado hasta ahora en la marcación zonal el jugador Federico Ravalero. 3 con 16 le quedan al primer tiempo del partido, 32 para Boston, 26 para el Cud. Va a reponer el conjunto de Boston, el esférico, 3 con 16 le quedan al tiempo del partido, 32 a 26, 6 puntos. Separan a Boston con el de la escuadra Arancud. Va a reponer Boston a través de Felipe Sigel con el esférico, en el banco de los suplentes, Eric Carrasco, está en el terreno de juego Francisco, el Pancho Cepeda. Va a reponer el Boston, ya la tiene Cepeda para el conjunto capitalino. Pasa territorio enemigo Francisco Cepeda. El juego la lleva hacia el callejón izquierdo. Se la toca a Costa, Costa para Sigel. Sigel con el esférico, marcado por Krieger. Le hace la pantalla, va a penetrar Sigel, arriba del lanzamiento, con mano izquierda, no convierte, el rebote de quién, el rebote de Carrizo, antes tuvo una falta de un defensor de Boston, el número 32, Felipe Sigel, comete falta personal, vamos a ver cuántas faltas tiene el defensor de Boston College, de la segunda falta que comete el jugador local, 2.53 para el final, va saliendo Torres con el balón para el conjunto Ancú, buena asistencia para Radavero, se eleva Radavero, no convierte, pero hubo una infracción de un defensor de Boston College, vamos a ver quién le cobra el juez, número 33, BJ Fouquet, comete falta personal en la escuadra de Boston, van a ver los lanzamientos libres para el defensor número 14, Nancourt, Federico Radavero, en la segunda falta del defensor de Boston, está frente al cristal Radavero para cobrar, tiene dos posibilidades de descontar el conjunto Nancourt, primer envío, balón arriba Radavero, impecable para convertir, 33, 32 a 27 el marcador, 32 a 27, segunda opción para el jugador Radavero en la escuadra de Deportes Ancud, esa frente fichada, pone arriba Rodadero, la pelota sale de adentro, recupera Costa para la escuadra de Boston, se la toca al Pancho Cepeda, pasa campo enemigo el Pancho Cepeda, marca la jugada, se carga hacia el sector izquierdo, se levanta Galatera, Jorge, no, a Puquet, Puquet pone el balón, otra para Puquet, marcado por Carrizo, va a girar Puquet, lo hace ahora, arriba le envía Puquet, no convierte, por ahí falta personal de Humberto Carrizo en la escuadra de Ancud. Vamos a ver si efectivamente le cobra el fuerte, efectivamente Humberto Carrizo comete su primera falta personal. Puquet con suspenso logra convertir su primer lanzamiento libre, 33-27, 2.5 para el final del segundo cuarto. Segundo lanzamiento para el defensor de Boston, Puquet envió el balón a centro para convertir uno más, 34 para Boston, 27 para Ancud. Marco se jugó la personal para convertir dos puntos más, 34-29, 2-10 para que termine el primer tiempo, el partido va saliendo, sigue para la escuadra de Boston, se la entrega a Costa, puede girar Costa, lo va haciendo ahora arriba con mano izquierda, contra la tabla, coloca el nuevo doble para el conjunto local, 36-29 el marcador, 1-54 para que finalice el primer tiempo del partido, la tiene Renato Torres para el conjunto ancuditano. Torres con el balón, se la entrega a Radavero, se le escapa el balón, la logra recuperar, quedan 7 segundos para lanzar. Lleva a cerrar la media, se la entrega a Krieger, se acomoda a Krieger, tiene que lanzar Krieger. No vale, arriba el lanzamiento, primero lo había hecho validar el juez, después lo anuló, era triple de Ancud. No vale, dijo el juez, el director había cerrado antes la chicharra, repone Boston College. Ahora comete su primera falta personal, Federico Radavero en la escuadra en línea, 1-23 para el final, 36-29 el marcador. Resta 1.23 para que termine el primer tiempo. La tiene Fran Ecoro para la escuadra de Boston. Se la entrega Valencia. Perdió la pelota. Buena la marca de Leo Alves. Ahora le impulsa Valencia. El balón fuera del campo de juego. Va a reponer la escuadra de Ancud. Krieger ya la tiene. Se la entrega Torres. Torres con el esférico para la escuadra ancuditana. Entra para sufar el último minuto con 7 segundos de partido en este primer tiempo. La tiene Radavero. Radavero con el esférico. Se la entrega Leo Alves. Alves con el balón. Se levanta para que la Krieger. Krieger no puede hacer lanzamiento, la marca el Pancho, se pega, vuelta para Torres, va a penetrar Torres, lo hace ahora, asista Carrizo, hágalo Carrizo, bajo cristal, se lleva Carrizo para convertir, 31 para Ancud, 36 para Boston. Hay una falta de un defensor ancuditano, el número 7, comete falta, Kurt Krieger, es la primera falta personal del defensor isleño, 30 segundos para el final, repone Boston a través del Pancho, se pega para Ustane Coro, Coro para Marco Corrés. Cornés para Cepeda, Cepeda en zona de tres, va a penetrar Cepeda, arriba el pase, la corta Carrizo, se va Carrizo, a gran velocidad para la escuadra de Ancud, la calma Carrizo, se la entrega quién, a Torres, Torres baja el gatillo, arriba Torres, solo libre de marca, no convierte, la recupera Boston, quedan 10 segundos para el final, la tiene Fran Ecoro, Coro para Costa, se va a acabar el partido, quedan 6 segundos, arriba Fran Ecoro, no convierte, el rebote de quién, de Costa, se eleva Costa, arriba, antes que suene la guitarra, logra convertir. Y termina en estos instantes el primer tiempo del partido. Primer tiempo terminado acá en el gimnasio del colegio Boston College de Maipú. 38 para el local, 31 para la visita. Primer tiempo terminado. Nosotros vamos a los estudios de la Radio Puente de la ciudad de Ancud y estamos de retorno para el segundo tiempo del partido. Reiteramos, 38 para Boston, 31 para Ancud. Estudios, adelante. Están recibiendo las últimas instrucciones ambos planteles, 38-31 indica el torero marcador del gimnasio del colegio Boston College. Poco a poco ha llegado un poco más de público, creemos que tenemos unas 200 personas sentados acá en el gimnasio del colegio Boston College cuando se va a iniciar el segundo tiempo de partido. Un primer tiempo de partido que el conjunto de Boston fue superior a la escuadra ancuditana merced a su mejor selección de tiros, a los lanzamientos perimetrales que logró convertir el Chumillita Singel cada vez que lo dejaron prácticamente solo. Ancud al comenzar el segundo cuarto ordenó un poco las cosas al técnico Susana Núñez, pero igual al fin y al cabo pase cerrado, malas entregas, malas decisiones de lanzamiento terminaron por que el equipo ancuditano estuviera abajo en el marcador por 7 puntos de diferencia. Se va a iniciar el segundo tiempo del partido. Esta es la Radio Poeta, la primera en Deporte en Di Mayor 2008, conjuntamente con www.deportesancud.cl. Para la escuadra ancuditana van a ingresar en este segundo tiempo el jugador Leonardo Alves, Renato Torres, Federico Radavero, Kurt Krieger y Marcos Abner. Un gran aporte ha sido Marcos Abner después de haber estado prácticamente un mes fuera de las canchas. Por Boston lo va a hacer Puquet, sigue el Cornés Valencia y nos está faltando un jugador que está Eric Carrasco, es quien va a ingresar al terreno de juego como el quinto elemento de la escuadra de Boston College. Se inició el segundo tiempo del partido, ya la tiene Torres para la escuadra isleña, se la entrega a Radavero. Radavero para Marcos, Marcos pone el esférico, está en zona de tres, se la va a entregar a quién, a Torres. Torres se la puede llegar a Radavero, hubo falta contra Radavero, nada llega al juez, perdió la bola a Torres, la recupera Felipe Sigil, sin embargo Torres se le impulsa fuera del terreno de juego, va a reponer la escuadra azul de Boston College. Bouquet se eleva arriba, de espaldas al cristal para convertir los puntos más para la escuadra local, 40 para Boston, 31 para Ancún, 9-23, le queda el tercer cuarto partido, le tiene Radavero. Radavero con Marcos, Marcos está en zona de 3, ¿a quién se la va a entregar? Se la entrega Kurt Krieger, no puede lanzar Krieger, le quedan 7 segundos para el lanzamiento, le asisten a Leo Alves, tiene que lanzar Alves, quedan 4 segundos, arriba el lanzamiento de Alves, queda corto, el rebote de quién, de Jorge Valencia, Valencia con el estérico, le impulsaba, le quitaba el balón Radavero, sin embargo fue con infracción, indica el juez Olivero, hay falta del defensor ancubitano, vamos a ver cuántas faltas tiene la segunda, falta de Radavero, la escuadra de Ancud, responde el conjunto azul de Boston College. Ahora comete una falta antideportiva el jugador Jorge Valencia, su primera infracción, el infraccionado fue Radavero, quien ya se ubica frente al cristal para cobrar dos lanzamientos libres para la escuadra isleña. Radavero pone el esférico para cobrar las pistas del público acá en el gimnasio de Maipú. Primer envío Radavero arriba para convertir uno más, 40-32 el marcador. Segundo lanzamiento libre para el jugador Radavero, la escuadra de Ancud. Radavero está frente al cristal para cobrar. Viene el envío Radavero, van arriba para convertir uno más. 33 para Ancud, 40 para Boston. Lanzó Radavero sin convertir, ahora hay pelota dividida, van a poner en el fondo conjunto de Boston. 8-38 para que termine el tercer cuarto del partido, 40-33 va saliendo la escuadra local. La tiene Carrasco, Carrasco con el esférico, pasa a campo enemigo Carrasco, marcado por Renato Torres, llama Callejón Central, quiere apretar Carrasco, hace la apretación, pase para Pujet, sin embargo se interpone la mano de Marcos, impulsa el balón fuera del campo de juego. Le quedan 13 segundos para lanzar a la escuadra de Boston. Va a ser efectivo el saque. La escuadra local a través de Felipe Sigel, Sigel con el esférico, ya tiene el balón en sus manos para hacer efectivo el saque. ¿Quién se desmarca? Se desmarcó Carrasco, también se marca Puquet, para él va el balón, otra para Felipe Sigel, arriba el lanzamiento, Sigel con mano izquierda para convertir, 42-33 el marcador. Va saliendo en cuatro a través de Torres, Torres con el esférico. ¿Quién va a ser Torres? Penetra Torres, va a zona pinzada, la saca para Alves. Alves está en zona de tres, va a penetrar, la saca para Marco. Marco cayó en la bomba, se la entrega Leo Alves. Va a perder la bola, Alves logra recuperar un rincón, habilita a Krieger, arriba el lanzamiento de Krieger, no convierte. El rebote de Marcos, se le va a Marcos. Se le va al jugador Marcos, se interpuso la mano de Eric Carrasco, le comete falta personal el defensor de Boston College. Vamos a ver cuánta falta tiene Eric Carrasco. Es la primera, al parecer, que le marca la mesa control efectivamente. Eric Carrasco comete su primera falta personal, va a reponer desde el fondo en Hood. Y ahora tiene Radavero. Radavero para Torres. Torres con el balón, Callejón izquierdo. ¿Quién se desmarca? Radavero, Callejón central en zona de tres. Puede penetrar el argentino. Arriba la penetración de Radavero cuando hubo falta nuevamente de un defensor bostoniano. El número 5, Marco Cornés, comete falta personal en la escuadra de Boston. Es la segunda personal de Marco Cornés. Está frente al cristal para cobrar el jugador Radavero. 7.51 le quedan al tercer cuarto el partido. 42 para Boston, 33 para Ancud. Radavero está frente al cristal. Primer lanzamiento arriba para convertir. Uno más, 34-42. Se viene Pedro Sandoval al terreno de juego en Ancud. Vamos a ver quién abandona la línea. Segundo lanzamiento de Radavero. Está frente al cristal Radavero para una cesta. Radavero impecable para convertir. 35 para Ancud, 42 para Boston. Dios ataque Boston, se va a gran velocidad Sandoval. Sandoval para Radavero. Radavero arriba lanzamiento, queda corto. Se apuró mucho Radavero. La recupera Puquet para Boston. Se la entrega Jorge Valencia. La tiene el plátano, se la cambia. Sigue, sigue, la cambia para Carrasco. Carrasco giró, Carrasco se quiere elevar. Buena asistencia para Puquet. Muy buena la asistencia de Carrasco. Puquet no tuvo nada más que hacer que poner la pelota en la canasta. 44-35, 7-10 para que termine el tercer cuarto del partido. La tiene Alves para la escuadra isleña. Siempre Alves con el balón para Pedro Sandoval, zona de tres. Arriba se mete Sandoval para convertir de tres. Pedro Sandoval de tres para el conjunto isleño. 38 para Ancud, 44 para Boston. El balón en poder de Alves para la escuadra isleña. 44-38, la saca para Marcos. Arriba Marcos. ¡Oh! córner de 3 para el conjunto isleño, 44-41, está corta la diferencia, tan solo 3 puntos en favor de Boston, lo tiene Carrasco, Carrasco deja en el camino a Sandoval, giro Carrasco, relanzamiento con Tabrero, quedó corto, el balón le cae a Rodavero, Rodavero para Pedro Sandoval, 6-7 para que termine el tercer cuarto, 44 para Boston, 41 para Ancud, la tiene Sandoval para Alves. Alves marcado por Valencia. ¿Qué va a hacer Alves? Prometen falta. Rodavero, nada con el juez. Arriba Sandoval. Pedro Sandoval de 3 deja la cuenta igualada. 44 para Boston. 44 para Cool. Fujet logra colocar los puntos más para la escuadra de Boston. 46-44 tiene Sandoval. Sandoval para Leobalves. Leobalves está en zona de 3. Ahora es para Rodavero. La pide Marcos. Marcos perdió el esférico. Marcos se la pincharon. Va saliendo Cornejo. Cornejo la sigue. Va saliendo Cornejo. Sigue arriba para convertir los más. Salida rápida de Boston. Mató en el contragolpe el conjunto local. 48-44 marcador. 5-6 para que termine este cuarto partido. La tiene Ancú nuevamente. La tiene Leobalves. Está muy lejos. La se la pinta Alves. Delantero Rodavero. Se acomoda Rodavero, va por este Rodavero, le pisa el balón, pierde el esférico conjunto de Ancud, tiene que pedir minutos, supera Núñez, la tiene sigue, le equivocó el pase también el defensor de Boston College, repone la escuadra isleña. Hay tiempo muerto que solicitó el técnico Cipriano Núñez, 4:45, le queda el tercer cuarto del partido. Ancú remontó, Ancú logró dejar la cuenta igualada. Merced a 3 lanzamientos de la zona perimetral, 2 de Pedro Sandoval, 1 de Marcos Abner, dejaron la cuenta igualada 44. Lentamente se fue quedando, fue perdiendo las posesiones de balones conjunto de Ancú en ataque, lo que permitió que en definitiva Boston College en 2 furibundos contragolpes del jugador Fouquet y también del Chumillita Siegel dejara nuevamente al conjunto local en ventaja. 4:45 para que finalice el tercer cuarto del partido, 48 para Boston, 44 para Ancú. Va a reponer desde el fondo el conjunto de Ancú. Va a reponer Rodavero para la escuadra en línea, 4:45 para que finalice el tercer cuarto partido, 48-44. Ya repuso Rodavero, va a ser efectivo el saque, se lo tocó a Pedro Sandoval. Ha tenido muy buenos minutos en cancha este tercer cuarto Sandoval, siempre con el balón Sandoval. Para Leo Alves, Alves con el balón, quien se desmarca Rodavero, se la entrega Sandoval, se puede acomodar Sandoval, se la entrega a Rodavero, Rodavero con Leo Alves, de espalda fiscal Alves, le rebota en el pie al jugador de Boston, la tierra en Cuba saliendo Cornejo, Cornejo hace largo para Fouquet, haga la bandeja Fouquet, fracasó el intento, el rebote la recuperó Alves, Alves se la entrega a Krieger, Krieger con el esférico. Y va a ser Krieger, se la entrega Pedro Sandoval, el conductor, el más armado isleño. 4:10 para el final del tercer cuarto. Se quiere acomodar Sandoval, anda con la mano caliente Sandoval, se la entrega Marco. Marco para quien, para Leo Alves, va a girar Alves, arriba el lanzamiento de gancho de Alves para convertir. 46 para Ancud, 48 para Boston. Hizo todo bueno Rodavero, robó un balón, se fue de costa a costa, lamentablemente fracasó en su bandeja, ataca nuevamente el conjunto de Ancud, se va Leonardo, va a apretar Leonardo, giró Leonardo, está abajo el cristal, en zona pintada, sale de ella, se la entrega Marco, Marco quiere jalar gatillo, va a apretar ahora, arriba el cemento de Marco, con tablero para convertirlos más, la cuenta está igualada, 48-48, reclama un foul por Marco, nada indica el juez del partido, 3:10 para que se nos vaya el tercer cuarto del partido, la cuenta está igualada, 48 para local, 48 para la visita, va saliendo Carrasco con el esférico para el conjunto local, siempre Carrasco con el balón, va a apretar Carrasco, no vale, invalidada la jugada porque hubo falta personal de Pedrito Sandoval en la escuadra de Ancud, vamos a ver cuántas faltas tiene Pedro Sandoval, casaquilla número 4 en la escuadra de Ancud, comete su primera falta personal el defensor isleño, 2:59 para que se nos vaya el tercer cuarto del partido, la cuenta 48 para Boston, 48 para Ancud. Está frente al cristal Carrasco para cobrar los lanzamientos libres para el conjunto local. Carrasco ya tiene el esférico cuando el Pato Arroyo ingresa al conjunto de Boston. Primer lanzamiento de Carrasco, un punto para Boston, 49-48. Va a tener una segunda opción el defensor casaquilla número 10 en Boston College, Jerry Carrasco. Respira profundo Carrasco, quien tuvo un altercado ayer con Marcelo Popeye Ruiz. arriba lanzamiento de Carrasco, la pelota no ingresa en el anillo, que la recupera, Leonardo, Leonardo para Pedro Sandoval, va saliendo el conjunto un poquito a través de Sandoval, 2:50 para el final del tercer cuarto, la tiene Krieger, Krieger se acomoda, Krieger arriba, baja el gatillo Krieger, quedó corto, el rebote para quién, para Krieger, Krieger para Rabadero, calma, calma, le pide el técnico para Núñez, más rotación de balón, la tiene Sandoval, Sandoval para Leonardo, otra para Sandoval, va a penetrar Sandoval, asiste Rodavero, Rodavero amaga, Rodavero va a hacer lanzamiento, arriba, queda corto Rodavero, el balón de quién, el balón es de Marco, asiste a Leonardo, está solo Leonardo, arriba para convertir la más, Leonardo Alves apunta para el conjunto de Ancud, 50 para Ancud, 49 para Boston. Ahora comete su tercera falta personal, Leonardo en el conjunto de Ancud, 2:13 para el final, pasa arriba la escuadra isleña, 50-49, va a reponer Carrasco para el conjunto de Boston. Carrasco ya va a tener el free con sus manos para hacer efectivo el saque lateral. Esta es la Radio Pudeto, la primera en deportes en directo desde la región metropolitana con Di Mayor 2008, siguiendo la ruta de Deportes San Cruz. La tiene Carrasco, Carrasco se la entrega a Felipe Stigl, quiere penetrar Stigl, abre para Costa, Costa quiere hacer el lanzamiento, arriba envía el balón al centro, no convierte, el rebote de quién es de Marco, Marco con Radavero, Radavero se la entrega a Pedro Sandoval, va a mantener la calma con conjunto ancubitano, 2 minutos para el final del tercer cuarto, la tiene Radavero, Radavero para Sandoval, Sandoval para Alves, Alves para Krieger, Krieger con el esférico, que se desmarca, no puede penetrar Ancula, tiene Alves, Alves para Rodavero, Rodavero para Sandoval, Sandoval puede lanzar, va a penetrar Sandoval, le pilla el balón, quedan 3 segundos, tiene que lanzar, lo hace Alves, de largo y ¡oh! ¡Sí, sí, señor! Desde Saturno lanza Leonardo Alves para convertir, 53 para Ancud, 49 para Boston. De larguísima distancia, el triple de Leonardo, 53-49, la tiene Bosa, la tiene Sigel, Sigel con el balón, le quedan 7 segundos para lanzar, a quien se la entrega Brian, puede girar Brian, lo marca Radavero, se le da Brian, arriba no convierte, pero antes tuvo una infracción de Radavero. Vamos a ver si efectivamente le cobra Esteban Borque la falta al jugador Radavero en la escuadra de Ancud, la tercera falta del defensor argentino en la escuadra ancubitana. Cuando hay un cambio en el conjunto de Boston, se va a la banca Felipe Stigl, ingresa Fran Ejoro al terreno de juego. 1 minuto exacto para que se nos vaya el tercer cuarto del partido, 49 para el local, 53 para la visita. Van a haber los lanzamientos libres favorables al conjunto de Boston College en las manos del número 34, Trevon Bryan. En Ancud igual aprovechan de hacer un cambio, se va a la banca Kurt Krieger, ingresa al terreno de juego Marcus Johnson. Ya está frente al cristal Bryan para cobrar sus 2 lanzamientos libres en la escuadra de Boston. Va abriendo el primer lanzamiento de Bryan para la escuadra bostoniana, para la arriba de Bryan para convertir uno más. 50 para Boston, 53 para Ancud. Segundo lanzamiento libre de Bryan en la escuadra de Boston College. Está Bryan para cobrar en la escuadra de Boston. Viene el segundo envío. Balón arriba para convertir uno más. 51 para Boston, 53 para Ancud. Falla en forma increíble. Marco bajo el cristal. La recupera Boston. La tiene Costa. Costa puede penetrar. Se la entrega a Sanecoro. Muy bueno el tapón de Marcos. Ahí sí que recuperó el error del jugador Marcos. La pelota desciende por el fondo. Le restan 9 segundos por punto de Boston para atacar. 51-53 el marcador. Ya la tiene Arroyo. Va a ser efectivo el saque desde el fondo para la escuadra de Boston. Se la deja ahora Sanecoro. René Coro va a sacar el saque para el conjunto bostoniano. 28 segundos para el final del tercer cuarto. Le tiene Arroyo. Arroyo para Carrasco. Carrasco está en medio sector de juego para René Coro. Coro gira, se la toca a Costa. Costa va a penetrar 1 segundo. Real lanzamiento, no convierte. El balón le echa a Leonardo. Leonardo pone el esférico para Pedro Sandoval. Último ataque para el conjunto de Ancud. Quedan 15 segundos para que finalice el tercer cuarto. La tiene Sandoval. 10 segundos ahora. Marca la jugada Sandoval. La tiene Sandoval para la escuadra media, se la toca Radavero, Radavero va a penetrar, penetró Radavero, arriba lanzamiento, ¡qué bueno! Pónganse de pie, sencillamente magistral lo que hizo Radavero, pasa por el fondo, se eleva con mano cambiada, de espaldas a cristal para convertir, 55-51, finaliza el tercer cuarto del partido en Gran Cud. Nosotros vamos a visitar esa galería comercial y estamos de vuelta para el cierre del partido. Para el cierre del partido, últimos 10 minutos de juego, 51 para Boston, 55 para Ancud, realizando un gran juego Ancud desde la mitad del tercer cuarto en adelante. Logró adueñarse de la cifra, del balón, del marcador, de la zona pintada, de la zona de tres. Apareció Marco Sander con toda la capacidad reboteadora que se le conoce y las buenas asistencias, el buen desempeño que ha hecho Leo Alves y también Federico Radavero. Va a recuperar Marquis Johnson para la escuadra isleña. Comienza el último cuarto del partido, la tiene Sandoval, de gran desempeño esta noche. La tiene Radavelo para Leonardo. Marquis para Marcos para Leo. Puede girar Leo, lo hace Leo ahora arriba. Hubo falta personal de un defensor de Boston College. Vamos a ver a quién le cobra, el número 34. El 34, Bryan comete falta personal en la escuadra de Boston. Vamos a ver cuántas faltas tiene el defensor capitalino. Tercera falta personal de Bryan. Está frente a Cristal Alves para cobrar. Primer lanzamiento libre, Leonardo Alves arriba para convertir un punto más. 51-56, ganan Ancú por 5. Segundo lanzamiento libre para el jugador Leonardo Alves en la escuadra isleña. Para el sexto de Alves, para convertir también. 57 para Ancú, 51 para Boston. Arriba el lanzamiento contra el cristal del Pata Arroyo para convertir. 53-57, gana por 4 Ancú. 9-20 para que finalice el partido. La tiene Sandoval para Johnson. Ahora se la entrega Alves. Alves con Radavero. Radavero, ¿a quién se le va a entregar? Malo el pase Radavero. La recupera Frane Coro. Se va a gran velocidad Frane Coro. Pata que no se le pintaba. Fija. Buquet. Se eleva Buquet. Sin problemas para convertir. 55-57. Va a salir Ancú nuevamente. Otra vez Pedro Sandoval. Sandoval con el esférico. Se viene a la cancha nuevamente el misilero Krieger. La tiene Johnson. Johnson para Sandoval. Sandoval para Radavero. Saca como a Radavero. Bueno, no sé eso. Radavero para convertir dos más. Radavero apunta para el conjunto isleño. 59 para Ancú. 55 para Boston. El balón nuevamente fue del conjunto isleño a través de Pedro Sandoval. 8-15 para que termine el partido. Gana Ancú por 4. La tiene Sandoval. Sandoval para Leo Alves. Saca como Alves. Va a penetrar Alves. Encontró el patio trasero. Va a ocupar. A desjugarse con convertir. Penetró hasta la cocina el jugador Leonardo Alves. 61 para Ancú, 55 para Boston. Hay tiempo muerto que solicita el técnico Carlos Álvarez en la escuadra de Boston College. 8:08 le tiran al partido. 61 para Ancú, 55 para Boston. Ha hecho gran juego el conjunto isleño. Reiteramos, subió su nivel promediando el tercer cuarto y lo mantiene hasta estos 2 minutos que han recorrido el último cuarto. Imparte las instrucciones, Pedro Núñez. Ha hecho un buen partido, se nota la participación de Marcos, sobre todo en la parte defensiva, la buena actuación de Alves y sobre todo Radamel, quien ha ido de menos a más progresando, el defensor argentino que defiende los colores del conjunto ancuetano. Reitero, 8-8 para que finalice el partido, 55 para el local, 61 para la visita. A Puquet lo dejaron pensar, se tomó un café, leyó el diario, nadie lo marcó, encajó un triple para Boston, 58-61, la tiene Marcos para la escuadra isleña, Marcos con el esférico para Pedro Sandoval, Sandoval con el balón marcado por Krieger, ¿qué va a hacer Sandoval? Va a penetrar Sandoval, la saca para Krieger, tiene que lanzar Krieger, quedan 3 segundos, va a hacer lanzamiento Marcos, arriba Marcos, Marcos de 3 para el conjunto isleño. Sonaba la chicharra, se eleva Marcos y con tablero convierte un triple. 64 para Ancú, 58 para Boston. Cornet anota 2 puntos más para la escuadra local. 60-64, gana por 4 Ancú, la tiene Sandoval. Sandoval con Marcos, marcado por Fouquet. Quien se desmarca en Ancú. Se desmarca Sandoval, prefiere quedarse por el esférico Marco. Tiene que lanzar Ancú. Perdió el balón. Boston, perdió el balón Ancú. Restan 2 segundos para lanzar. Quedan nada más que 2 segundos para que lance Ancú. Tiene que hacer rápida la jugada por Krieger para que lance Ancú. Y saque lateral para la escuadra ancuitana. Hay saque lateral para el conjunto Ancú con 2 segundos para lanzar. La tiene Krieger. ¿Qué va a hacer Krieger? Se la tocó Radavero. Tiene que lanzar Radavero. Ah, no alcanzó a hacer el lanzamiento. El defensor ancuitano pierde su ataque Ancú. Responde Boston College. La tiene Carrasco para Boston. Se la tocó a Costa. Costa sale a la pintada. Quiere penetrar ahora. La marca Alves. Arriba se le pinchó la pata a Alves. Le cae afuera. Sigue, lanza, sigue. No convierte. ¿El balón de quién? El balón de Cornet. Cornet para Puqueta. Solo Puqueta. Se va a elevar de 3. Puqueta. Arriba Puqueta. No convierte. Recupera Alves, el esférico para Ancú, se la entrega Pedro Sandoval, 6 minutos para el final del partido, Sandoval con el balón, deja en el camino a Krieger, sigue a Sandoval, le cometen falta, nada indica la suela, tiene Krieger para Sandoval, Sandoval para Alves, está solo Alves, va a castigar a Alves, arriba Alves con tablero para convertir, 66 para Ancú, 60 para Boston. La tiene Krieger, va a reponer Boston desde el fondo, se la entrega a Puquet, se fue Lucas Costa en la escuadra de Boston, ingresó Jorge Valencia. La tiene Seager para la escuadra de Boston, marcada por Krieger, le quedan 15 segundos para lanzar. La tiene el pátano Valencia, va a girar Valencia en la presencia de Alves. La saca para Cornés, arriba el lanzamiento de Cornés, no convierte, el rebote de Marco, Marco para Sandoval, va saliendo el conjunto isleño. Sandoval se queda mucho con el balón, calma las acciones, pasa recién al territorio enemigo Sandoval. Marca la jugada, es custodiado por Eric Carrasco, siempre Sandoval con la bola. Está lejos, una pintada frente a Alves, Alves con el balón para Marco, puede girar Marco, ¿qué va a hacer Marco? Le pincharon la bola, corrió el esférico en Kurt. Se va Seager cuando comete una estúpida falta por Krieger, una tontera se comete por Krieger, falta antideportiva del jugador ancultano, una falta realmente infantil de Kurt Krieger, van a significar dos lanzamientos libres y reposición para Boston College. Esta frente a Cristal Seager para cobrar, van a haber dos lanzamientos libres y reposición para el conjunto de Boston. Esta sigue frente a Cristal, primer lanzamiento arriba para convertir, 61 para Boston, 66 para Ancud, 5 con 12 le quedan al partido. Segunda opción para el jugador Seager en la escuadra de Boston. Está frente al Cristal para cobrar, puede descontar para el conjunto local. Arriba el envío de Seager, impecable para convertir, 62 para el local, 66 para la visita. Va a reponer desde el costado Boston College a través de Francisco Cepeda. Deja que sigue la calzaque, se la toca al Pancho Cepeda. Cepeda con el balón, se la entrega al jugador Cornés. Cornés para Seager, Seager puede penetrar, lo hace ahora. La saca para Valencia, Valencia para Seager, Seager se acomoda. Seager penetra, arriba el envío Seager, no convierte. El rebote de quién, es de Leonardo para la escuadra de Ancud. Se la entrega a Radamero, Radamero con el esférico. 4 con 50 para que se acabe el partido, gana por 4 Ancud. La tiene Sandoval para el conjunto isleño, de gran cometido en esta jornada. Siempre Sandoval con el balón, deja en el camino a Seager. Toma Callejón Central, la abre para Marquis Johnson, Johnson para Leo Alves, va a girar Alves, la saca para Marcos, Marcos de tres, Marcos de tres, anda prendido Marcos Sanders de tres para Ancud, 69 para Ancud, 62 para Boston. Ahora hay falta personal de Radamero, la escuadra de Ancud se complica su cuarta falta personal, además hubo doble de Jorge Valencia en la escuadra de Boston, 4-19 para que finalice el partido acá en la comuna de Maipú, la región metropolitana, 64 para Boston, 69 para Ancud, está Valencia frente al Cristal para cobrar un lanzamiento libre. Está Valencia frente al Cristal para cobrar un lanzamiento libre adicional para la escuadra local. Ya tiene el esférico en sus manos Valencia para cobrar. Atención que quedó con cuatro faltas Radamero, que ha tenido un excelente desempeño en la jornada de hoy. Arriba Valencia para poner un punto más. 65 para Boston, 69 para Ancud. La tiene Ancud a través de Marcy Johnson. No puede salir Ancud. Ahora sí se llama Johnson para salir. Se le tocó a Radamero. Radamero va a penetrar arriba. Con Tablero no convierte. La recupera el jugador Cepeda. Cepeda para Puquet. Otra para el Pancho Cepeda. Cepeda con el esférico. ¿Qué va a hacer Cepeda? Gira, se la entrega a Valencia. Se baja 1.1 Valencia, la saca para Puquet. Arriba esa mente a Puquet, no convierte. El balón le cae a Sandoval. Sandoval es el propietario de la pelota. 3.50 para que se nos vaya el partido. Gana Ancud por 4. La tiene Sandoval. Sandoval pasa a campo enemigo. Siempre Sandoval con el esférico. Se la entrega a Marcos. Marcos para Leonardo. Leonardo encuentra el balón. Se la toca a Radamero. Otra para Leonardo. Hubo falta. Sí, señor. Hubo falta de un defensor azul de Boston. El número 25, Jorge Valencia, comete falta personal, su segunda falta personal del defensor de Boston. 3.39 para el final, 65-69, gana Ancud por 4, la tiene Sandoval para la escuadra isleña. Siempre Sandoval con el esférico, se le entrega a Radamero, Radamero con el balón, está jugando Radamero, se entretiene con el esférico, deja fuera de foco a Corné, Radamero a quien se la va a entregar, le quedó con el pase Radamero, falla en los momentos más inoportunos, se va Seager con balón dominado, sacó como se entrega Valencia, arriba el lanzamiento de Valencia, antes hubo falta de un defensor ancudano, vamos a ver a quién le cobra el juez del partido, al jugador Marcos. Marcos con tres faltas personales en la escuadra de Ancud. El marcador indica 65 para Boston, 69 para Ancud. Hay tiempo, pero solicita técnico Severo Núñez, quien está recriminando a sus hombres. A Leonardo le pide más presencia en la zona pintada y a Radamero entregar más rápido el balón, puesto que ha perdido dos pases clave el defensor argentino que defiende los colores de Ancud. Restan 3.18 para que termine el partido, 69 para Ancud, 65 para Boston. Ya están pronto a volver al terreno de juego en este preciso momento. Suena la guitarra. Vamos, vamos, vamos, le dicen a Marcos, a todos. Ancud puede abrazar el partido, 65-69, 3:18 para el final, imparte las últimas instrucciones, el técnico Cipriano Núñez, la escuadra leña. Van a ver seguramente dos lanzamientos libres para Jorge Valencia, la escuadra de Boston. 3:18 para el final, 65-69. Y esta es la Radio Pudeto, en Di Mayor 2008, en directo desde la región metropolitana. Está Valencia para cobrar dos lanzamientos libres. Valencia está para cobrar dos lanzamientos libres en la escuadra de Boston College. Este es el Federico Valencia, primer envío de este Valencia arriba para convertir un punto más. 66-69, 66-69, queda la última opción de lanzamiento libre para Jorge Pátano Valencia, que está cristal para cobrar. Va a cobrar Valencia arriba, Valencia no convierte, el rol está a Leonardo. Leonardo para Pedro Sandoval, tiene que salir rápido Pedro Sandoval. Lo hace ahora, le comete falta, sigue, nada indica al juez. Sandoval para Leonardo, puede penetrar Leonardo. ¿Qué va a hacer Leonardo? La saca para Rodavero, va a penetrar Rodavero. La abre para Marquilloso, Marquilloso. Algo cobraron. Hay falta de ataque de Rodavero, tiene que abandonar. Hay falta de ataque de Rodavero, tiene que abandonar. Es la quinta falta personal. Se va el Pancho Cepeda para la escuadra de Boston. 2:55 para el final. Cúpete Rodavero. La tiene Sigel para la escuadra local. Se la pincha Marquilloso. Siempre Sigel con el brazón. Siempre Sigel con el esférico. Quedan 7 segundos para lanzar. La tiene Cornejo. No corte ese relanzamiento. Cornejo no convierte. El balón para Puquel. Buena tapón de Marco. Segundo lanzamiento. Fracasa. Puquel intenta. Pero antes señalizan. Señala el juez Rodrigo Olivero. Una falta personal. Y se había ido. Se había ido con todo el jugador Francisco Cepeda. Atención a intento de agresión. A intento de agresión de Sigel y de Cepeda contra Marcos. Marcos está muy ofuscado. Tiene que calmarse Marcos, porque no con 4 faltas personales. Se fue con todo el jugador Cepeda a increpar a Marcos. Vamos a ver si cobra el juez del partido. Hay falta de Marcos en la escuadra del Ancud. Nada más que eso. Nada más que la falta de Marcos, pero sin sanción. El intento de agresión de Francisco Cepeda y de Jumilla Sigel. El mayor indica 66 para Boston, 69 para Q. Van a haber dos lanzamientos libres para el jugador Puquet, la escuadra de Boston College. 2:40 para que termine el partido. Gana el Q por 3, está Puquet frente al cristal. Quedó con 4 faltas personales Marcos. Con 4 también Leo Alves en la escuadra de San Q. Y ya Rodavero tuvo que abandonar por límite de faltas personales. Va a cobrar porque que va a señalar el partido todo sentado, dice que se siente la banca de Ancud, que se siente los integrantes de la banca de Boston. Sigue alegando el tenis, Cipriano Núñez, una falta, nuestro juicio puede quedar sin sanción. Alega constantemente Núñez con el juez Esteban Borges. Va a ser efectivo los lanzamientos libres Puquet en la escuadra de Boston. 66-69, gana por 3 Ancud, 2:40 para que finalice el partido. Puquete está frente al cristal para cobrar, ahora recién entrega el esférico en sus manos. Puquete está frente al cristal para cobrar, vamos a ver qué suerte tiene el defensor de Boston College. Arriba el primer envío para convertirlo nomás. 67-69, 67-69, segundo lanzamiento libre de Puquete, casaquilla número 33 en la escuadra de Boston College. Ya tiene el balón en sus manos para cobrar dos lanzamientos libres el defensor de Boston, casaquilla 33. Qué suerte tiene Puquet, arriba el envío, no convierte, rebote de Marquis Johnson para el conjunto de Ancud. Johnson pone el balón, tiene que salir rápido Marquis Johnson, perdió el balón Johnson, se equivocó Marquis Johnson, no pensó tanto que perdió el balón Marquis Johnson, además cometió falta personal el defensor de Ancud. Hay dos lanzamientos libres para Boston College. Pancho Cepeda logra convertir el primer lanzamiento libre, 68-69. 2:30 para que termine el partido. Segunda instancia para Cepeda, la escuadra de Boston, balón arriba, no convierte el balón de Marcos. Marcos ganó con pereza el balón. Se la tocó para el pecho Sandoval. Va saliendo Sandoval para la escuadra de Ancud. Siempre Sandoval con el esférico. 2:20 para que finalice el partido. Sandoval se la entrega a Leonardo. Leonardo con el esférico. Lejos la zona pintada para Sandoval. Está en zona de 3 Sandoval. Está como a Sandoval. Abre para Torres. Va a penetrar Torres. Lo va hacia arriba Torres. No convierte Torres. Fracasa el intento, la recupera Puquet para la escuadra de Boston. Se le entrega a Sigel, Sigel va a penetrar arriba, no convierte Sigel antes. Hubo falta de Pedro Sandoval en la escuadra de Ancud. Vamos a ver cuántas faltas tiene Pedro Sandoval. la segunda falta personal de Sandoval. Antes Torres penetró, increíblemente falló la bandeja. 68 para el conjunto de Boston College, 69 para Ancueta frente a Cristal. Siegel para cobrar. Van a ver dos lanzamientos libres para el Chumilita Siegel, 2 con 3 para el final del partido, ganan por 1. Puede dejar la cuenta igualada Siegel y dejar arriba a su escuadra. Esta sigue frente al Cristal para cobrar. Partido de mucho nervio, partido intenso acá en la comuna de Maipú. Arriba sigue, la pelota sale adentro, no convierte. Fracasa el Chumilita Siegel en su primer intento. Tiene la segunda opción, Siegel para la escuadra de Boston. Siegel frente al Cristal para cobrar un segundo lanzamiento libre. Arriba el balón de Siegel, balón en el aire para convertir al más. La cuenta está igualada, 69 para Ancud, 69 para Boston. Ahora hay falta de Marco Cornés en la escuadra de Boston. Y la tercera falta de Cornés. Va a reponer Ancud al costado, 1.52 para el final. La cuenta está igualada, 69-69. La tiene Krieger, Krieger para Sandoval. Giro Sandoval, va a penetrar Sandoval, asistencia para Leonardo. ¡Arriba! ¡Doble falta, doble falta, doble falta! Doble de Leo Barre, falta de Jorge Valencia. Hay doble de Leo Barre, falta de Jorge Valencia. 71 para Ancud, 69 para Boston. Convierte Leo Barre su lanzamiento libre, 72 a 69. 1.40 para que termine el partido, va saliendo Boston Cole, la tiene Pancho Cepeda. Cepeda para Puquet, puede girar Puquet, no marca Marco, gira Puquet, que va a ser Puquet de regresamiento, no convierte. Ya recupera Marco, Marco se equivocó, la logra recuperar, hubo falta. Hubo falta, hubo falta de Marco Cornés en la escuadra de Boston. 1.26 para que finalice el partido. Hay dos lanzamientos libres para Marco en la escuadra de Leña. 69 para Boston, 72 para Ancud. Había perdido la pelota Marco, sin embargo se dio maña para perseguir y capturar nuevamente el esférico. Está secándose las manos Marcos. Va a traer el lanzamiento libre para Ancud. 4 faltas personales tiene Marco Cornés en la escuadra isleña. 69 para Boston, 72 para Ancud. Marco está frente al cristal para cobrar. Marco con la posibilidad de aumentar para la escuadra isleña. Marco con la posibilidad de aumentar. Primer envío, arriba el lanzamiento de Marco. Punto para Ancud, punto para Ancud, punto para Ancud. 73 a 69. 73 para Ancud, 69 para Boston. Segundo lanzamiento libre para el jugador Marcos en la escuadra de Ancud. Se concentra Marco, balón arriba, la pelota para adentro. El rebote de Valencia, Valencia para Cepeda, Cepeda para Siegel. Siegel con el balón, 1.20 para el final. Siempre el Chumillita sigue con el esférico. ¿Qué va a hacer Siegel? Lo marca Sandoval. Va a penetrar Siegel. Sabe, toma calle con la izquierda, la abre para el Pancho Cepeda. Quedan 9 segundos para lanzar. La tiene Cepeda, saca el individual para Puquet. Va a penetrar Puquet, arriba, no convierte. El balón de qué, el balón de cara, Puquet, el segundo en cancha, logra convertir. 71 para Boston, 33 para Ancud. Está atendido en el rectángulo de juego por Pedro Sandoval, recibió un golpe. Resta 1.6, había perdido el lanzamiento con punto de Boston. Sin embargo, se le escapó el esférico a Leonardo, le cayó en las manos libres. Cita Puquet, quien puso la bola en la canasta. 71-73, va a sacar Ancud del fondo. Va a sacar del fondo el conjunto de Ancud a través de Marcos. Ha sido gran figura en esta jornada. Ganan Q por 2, estamos a jugar el último minuto con 6 de partido, la tiene Sandoval, va saliendo Sandoval para la escuadra de Ancud, se la entrega Marcos, Marcos para Torres, buena la salida de Ancud, Torres está en territorio enemigo, Torres con el balón, marcado por Cornés, Cornés para Marcos, Marcos con el esférico, se la entrega Pedro Sandoval, perdió la bola Ancud, se recupera Boston, se va Cornés, Cornés va a penetrar, va a hacer la bandeja arriba, el Cornés con gente, la cuenta se volada. Convierte Cornés, un mal pase de Marcos. Se le va frente al cristal, la cuenta está igualada. 73 para Ancud, 73 para Boston. Hay tiempo muerto que se solicita Cifrena Núñez, 46 segundos para el final. 73 a 73, la cuenta está igualada. Va a reponer Ancud desde el fondo. Imparte las últimas instrucciones el técnico Cifrena Núñez. Un mal pase de Marcos que se le escapó a Pedro Sandoval. Fue capturado por el jugador Marco Cornés, quien se jugó la personal y logró convertir. 73 para Ancud, 73 para Boston. Se van al último, a los últimos 46 segundos de partido. Para poner desde la mitad de la cancha el conjunto de Ancud. 46 segundos para el final. 73 a 73, la cuenta está igualada. Para poner desde el río Torreno de Fuego. salir con sus manos para hacer efectivo el saque. Queda nada más de 46 segundos, lo tiene Sandoval. Sandoval con el balón, deja en el camino a Singel. Siempre Sandoval con el esférico. Puede penetrar, la saca para Torres. Torres está en zona de 3, quiere penetrar de zona pintada, no puede hacerlo. Siempre Torres con el balón, se la va dejando a Marco. Va a penetrar Marco, se va a elevar Marco, la saca para Sandoval. Sandoval de 3, no convierte Sandoval. Le cae el balón al jugador Cepeda. Cepeda con el esférico, 22 segundos para el final. Cepeda con el balón, ¿a quién se le va a entregar Cepeda? Lo marca Krieg, siempre Cepeda con el esférico. ¿Qué va a hacer Cepeda? Cepeda para Puquet, Puquet en la zona de 3, quiere penetrar Puquet. Lo hace ahora, asista Valencia, va a comenzar Valencia. ¡No vale! ¡No vale! ¡Atención! ¡No vale la jugada! ¡Hay falta de ataque! ¡Hay falta de ataque de un jugador de Boston! ¡Hay falta de ataque de Puquet en la escuadra de Boston! Quedan 8 segundos para el final y va a reponer Ancud. Quedan 8 segundos para el final y va a reponer Ancud. El marcador está igualado, 73-73. 73-73, quedan nada más que 8 segundos para que se realice el partido. Y va a reponer Ancud en el costado. Lo va a hacer Torres. Torres para Sandoval, quedan 7 segundos, tiene que apurar Ancud. Se va Sandoval, 5 segundos, se va a jugar a presionar Sandoval. Va a penetrar arriba. Pelota salió adentro, la pelota salió adentro, no logra convertir Sandoval, la cuenta termina igualada, 73-73, nos vamos a la largue, nosotros vamos a recorrer esta galería comercial y estamos de regreso. En la tribuna la gente de discusión detrás de la mesa de control, algo le están alegando dos personajes aquí en la comuna de Maipú. El marcador 73-73 tuvo todo Sandoval para finiquitar, sin embargo falló en la puntada final de bandera, inminente la posibilidad de ganar para el conjunto de Ancud. Ahora se le alargue, lamentablemente en Ancud, Marcos y Leonardo tienen 4 faltas personales y el jugador Radavero ya está en el banco suplente con 5 faltas personales. Se va a reanudar el alargue acá en la comuna de Maipú. 73-73, vamos a entrar a jugar los últimos 5 minutos del tiempo suplementario. Va a sacar Sandoval, perdón, va a sacar Siegel en definitiva para el conjunto de Boston. Cuando Carrizo constantemente sigue haciendo los ejercicios precompetitivos en la escuadra de Ancud. La tiene Siegel, Siegel para Cepeda, comenzó el tiempo extra acá en la comuna de Maipú. La tiene Felipe Siegel para la escuadra local, se la entrega a Marco Cornet, va a girar Cornet, se eleva Cornet arriba, no convierte. Segunda instancia para Cornet, no convierte cuando hubo falta y tiene que abandonar Leonardo Alves. Se nos viene la noche ahora, el número 10, Leo Alves en la escuadra de Ancud. Leo Alves en la escuadra de Ancud, no, perdón, disculpen, salen solamente 4 faltas personales el defensor de Ancud. Tiene nada más que 4 faltas personales Leonardo Alves en la escuadra de Ancud. Está frente al cristal Cornés para cobrar. Cornés con 2 posibilidades, balón arriba, Cornés, pica en el anillo, 2-3 veces. La pelota logra ingresar al cesto, 74-73. Segunda opción del jugador Marco Cornés en la escuadra de Boston College. Está Cornet para cobrar en el conjunto de Boston. Viene el envío arriba de Cornet. Punto para Boston. 75 para Boston. 73 para Cur. Está Leo Alves bajo cristal. Saca el intento. Segundo lanzamiento. Alves para convertir. Y hay falta personal de un defensor de Boston. Vale los 2 puntos de Leo Alves. Falta del plátano Jorge Valencia en la escuadra de Boston. 4.5 para el final. Cuarta falta personal de Valencia en la escuadra de Boston. La cuenta está igualada, 75-75. Está Alves para cobrar el tiro libre adicional. Alves frente al cristal para cobrar. Tiro libre adicional arriba. Alves para convertirlo nomás. 76 para el Q, 75 para Boston. Buquet lanza larga distancia, coloca 3 puntos más para Boston, pasa arriba el conjunto local, 78-66, la tiene Leonardo, va a penetrar Leonardo, va hacia ahora arriba con mano izquierda para dejar la cuenta igualada y le cobra falta de ataque, le cobra falta de ataque Leonardo, ahora tiene que abandonar, Leo Alves, vale la canasta de Ancud. Falta, empuja al jugador Leo Alves, completa su 5ª falta personal, tiene que abandonar el defensor isleño. La cuenta está igualada acá en el gimnasio de Maipú, 78-78, está frente a fijar para cobrar Francisco Cepeda, dos lanzamientos libres, 3.56 para el final del tiempo extra. Cepeda está dispuesto para cobrar, puesto que empujó el por Alves en la ofensiva. Arriba Cepeda para convertir uno más, 79-78. 79 para Boston, 78 para Ancud. Segundo lanzamiento libre para Juan Pancho Cepeda en la escuadra local. Arriba Cepeda para convertir nomás. 80 para Boston, 78 para Ancud. Va saliendo Torres para la escuadra leña. Torres con el balón para Ancud. Se va a hacer Torres, ya perdió Ancud, solo extranjero. Queda solamente Marco. La tiene Marco en ese instante el balón. Queda 9 segundos para lanzar. Tiene que perecer Marco. La saca para Carrizo. Arriba, buena asistencia para Marco. Va a hacer la bandeja. Fuerza hacia Marco. Segundo instante, hubo falta. Hubo falta. Vamos a ver quién le cobra la falta. Lo fue Jorge. Le cobra falta. Deja Pedro Sandoval en el conjunto de Ancud. Hay falta personal de Sandoval en Ancud. Es la tercera falta personal. Está así el centro cristal para cobrar. Primer lanzamiento libre, no convierte. 80-78, gana por 2 Boston. 3.33 para que finalice el partido. Segundo lanzamiento de Seager para la escuadra local. Sigue el frente al cristal, arriba para convertir en más, 81-78, 3.32 para el final, la tiene Sandoval para la escuadra isleña. Sandoval con el balón, marcado por Sigel. Siempre Sandoval, ¡oh, señor! Fuera Marcos, comete falta en ataque Marcos, comete falta en ataque Marcos. Se va con 5 faltas personales el defensor de Ancud. Ahora sí que se complica el programa. 81 para Ancud, 81 para Boston, perdón, 78 para Ancud. Tiene el balón el conjunto de Boston, sin embargo lo impulsa fuera el juego Pedro Sandoval. 3.10 para que finalice el partido. 81-78. Se fueron sus 3 extranjeros de Ancud por faltas personales. La tiene Arroyo para Boston, se la entrega al Pancho Cepeda, Cepeda puede penetrar, lo hace ahora, se la entrega a Costa, Costa giró, Costa se elevó arriba, muy bueno el tapón de Carrizo, bueno el tapón de Carrizo, sin embargo cometió falta personal el defensor de Ancud, hay falta personal de Carrizo, vamos a ver, Carrizo tiene 2 faltas personales en la escuadra isleña, está frente al cristal, Costa para cobrar, indignada la banca de Ancud. 81-78. Costa frente al cristal para cobrar. Arriba lanzamiento a Costa. No convierte. 81-78 el marcador. 81-78 el marcador. Está Costa frente al cristal para cobrar. Costa frente al cristal para cobrar su segundo lanzamiento libre. Bueno, arriba del defensor de Boston. No convierte. El balón de quién. El balón es para Boston. Sin embargo, lo recupera Pedro Sandoval. Se va Sandoval. Va frente a Sandoval. Amago Sandoval. Arriba falta. Se le va a Sandoval cuando hubo falta de Lucas Costa en la escuadra de Boston College. Van a haber dos lanzamientos libres para Pedro Sandoval en el cool. Sandoval para cobrar, primer lanzamiento libre arriba, impecable, sereno, tranquilo, Sandoval para convertir. 81-79 en concursos nacionales, restan 2.53 para que finalice el partido. No está muerto Ancud, está dando dura batalla acá al conjunto de Boston College en la capital nacional, Santiago de Chile. La tiene Sandoval para cobrar, segundo en vivo en el río Sandoval para convertir nada más. 80 para Ancud, 81 para Boston. Nuevamente hay falta de un defensor de Ancud, Carrizo, quien completa su tercera falta personal frente al cristal. Se gana el Pato Arroyo para cobrar para el conjunto de Boston. Gana por 1 Boston. Arroyo está frente al cristal para cobrar. Balón arriba, Arroyo no convierte. No convierte Arroyo. Para casa Arroyo en su primer lanzamiento libre. Tiene la segunda opción el defensor que viste los colores de Boston College. Está frente al cristal. Está frente al cristal Arroyo para cobrar. Arriba lanzamiento de Arroyo para convertir uno más. 82-80 el marcador. Va saliendo Ancud otra vez de Torres. 2.5 para el final. Torres con el esférico. Pasa a territorio enemigo. Se la entrega el Charly Zúñiga. Zúñiga con el balón para Pedro Sandoval. Marcado por Seager. Siempre Sandoval. Va a penetrar Sandoval. No tenía que entregar el pase. La saca para Torres. Arriba Torres. Arriba Torres. No convierte. El balón se la recupera. La recupera Puket para Boston. Se va Arroyo. Arroyo para Costa. Costa la abre para Seager. Seager por 3. Arriba. No convierte. El balón de quién. Es de Lucas Costa. Costa por el se va Sandoval, Sandoval para Torres, Torres arriba, no convierte Torres, pero hubo una falta de un defensor de Boston College, la casa sigue número 15, Lucas Costa, comete falta personal en la escuadra de Boston, en la segunda falta personal del defensor de Boston, 2-4 para el final, 82-80 gana Boston, esta Torres frente al cristal para cobrar, primer envío de Torres, con suspenso para convertir, 82-81, segundo lanzamiento para Renato Torres, ponen arriba de Torres, la cuenta está igualada, 82 para el local, 82 para la visita. Penetró Puket sin resistencia alguna, puso dos puntos más para Boston, 84-82, 1 minuto 35 para el final, la tiene Sandoval para la escuadra en leña, ¿qué va a hacer Sandoval? Va a penetrar arriba Sandoval, lo tapó muy bien el Pato Arroyo, recupera Boston, se va jugador Cepeda con el esférico, ¿a quién se la va a entregar? Va a mantener el esférico Boston, la tiene Chumillita Sigel con el esférico, 12 para lanzarle, queda Boston, la tiene Costa la abre para Puket sale a zona de 3, tiene que lanzar Boston, queda 5 segundos, ¿qué va a hacer Puket? Se la entrega Arroyo, hubo falta de Renato Torres en la escuadra de Ancud, cuando hay tiempo muerto solicitado por Cipera Núñez. Es la primera falta personal que comete Renato Torres en la escuadra de Ancud, resta 1 minuto con 8 segundos para que finalice el tiempo extra acá en el gimnasio del colegio Boston College, 84 para el local, 82 para la visita. Haciendo gran partido conjunto de Cruz prácticamente con puros jugadores nacionales, lo que va de este tiempo extra, tuvo que abandonar primeramente Rodavero con faltas personales, posteriormente Leo Alves y corrió la misma suerte Marcos Amner, quien estaba haciendo un gran partido en su redebut con la escuadra leña después de haber estado prácticamente un mes fuera de las canchas. Reiteramos, 1-0-8 para el final, 84 para Boston, 82 para Cruz. Están volviendo los jugadores del tiempo muerto que solicitó el técnico Ancud. Van a ver dos lanzamientos libres favorables al conjunto de Boston en las manos del Pato Arroyo. 1-8 para el final. 1-8 para el final y se va a poner frente al cristal Arroyo. 1:08 para que finalice el partido. 84-82 gana el conjunto de Boston. Esta frente al cristal Arroyo. A ver si se acuerda Arroyo que tuvo pasado celeste. Tiene dos lanzamientos libres Arroyo para cobrar. El público silencio acá en el gimnasio de Maipú. Arroyo frente al cristal para cobrar. Primer envío de Arroyo, balón arriba. Punto para Boston. Punto para Boston. 85-82. Tiene la segunda opción el jugador Patricio Arroyo en la escuadra de Boston. Está frente al cristal Arroyo para cobrar en la escuadra de Boston. Arriba lanzamiento de Arroyo para convertir. 86 para Boston, 82 para Cruz. El balón en poder de Carrizo, se eleva Carrizo, arriba no convierte. El balón le cae a Costa, Costa se la entrega Arroyo para Cepeda. Va a ganar seguramente Boston College, sigue el paso territorio enemigo, sigue con el balón. No le pueden quitar el esférico, asiste a Costa con el esférico para Cepeda. 30 segundos para el final, la tiene Costa puede hacer el lanzamiento, quiere penetrar, asiste, sigue arriba para convertir. Arriba Sigel para convertir, 88-82, está la suerte en la encuestada, va a ganar Boston, la tiene Sandoval, 17 segundos para la final, arriba Sandoval, queda cuatro desafíos, sale la desesperación Ancura, tiene Arroyo, últimos 10 segundos para el final, Arroyo con el balón, pasó a campo enemigo, quedan 7 segundos, va a ganar Boston, 5 segundos, la tiene Cepeda, 3 segundos, va a ganar Boston, 1 segundo, va a terminar el partido, terminó en este instante, terminó el partido, ganó Boston. Terminó el partido, ganó Boston, 88 para Boston, 82 para Ancud, final de miedo, y el tiempo extra, el conjunto de Boston College se lleva un triunfo importantísimo, deja los puntos en casa, acá en la ciudad de Maipú. Estamos acá conversando con Marcos. Bueno Marcos, un excelente partido, saliste con 5 faltas personales, te la sufriste toda la banca, y no se pudo Ancud llevar un triunfo. Yo quiero saber cuántas veces los árbitros van a robarnos y nos vamos a ficar callados, Ancud. Para de mayor no hace nada, los árbitros todo juego hace eso. Hoy los 3 extranjeros de Ancud estaban en el banco porque todos tienen falta. No sé, pensamos que somos una equipo muy maldosa, que hacemos muchas faltas. ¿Cómo está la situación, Marco? Te vimos bastante bien todos los minutos que tuviste en cancha. Sí, sí, don César Mancilla está trabajando mucho conmigo todo el día para mejorar. Ainda siento un poco de dolor, pero que no consigo hacer los ganchos como hacía antes. Está me doliendo mucho, estoy podiendo hacer ahora tiro, pero que yo estoy trabajando para poder jugar contra Zona y Valdivia mejor y mejor. Y poder ayudar a nuestro equipo con una victoria que estamos precisando, merecemos una. Estamos trabajando duro, pero que es muy difícil, como te digo, jugar contra árbitros no tengo como. Acá en Chile es imposible. Gracias, Marco. Gracias. Ahí estaba Marcos, el defensor de Deportes San Cruz. Vamos a ver si en zona de vestuario podemos entrevistar a alguien más de la escuadra isleña, quienes han ido raudamente a la zona de camarines. 88-82, perdió el conjunto de Ancú en tiempo extra acá en la ciudad de Maipú. Vamos a ver si podemos estar en la puerta cerrada en el camarín de Ancú. Va a ser medio complicado hacer algún tipo de notas. Reiteramos, 88 para el conjunto de Boston, 82 para la escuadra isleña, y no es posible hacer más notas puesto que los jugadores de Ancud están en el camarín a puertas cerradas, conversando, dialogando sobre el por qué no se pudo cerrar esta victoria acá en la comuna de Maipú. Tuvo todo Ancud para ganar en el tiempo normal de juego, tuvo un ataque de Pedro Sandoval, que prácticamente la pelota salió dentro del cesto. De ahí se fueron a la largue, y a la larga Ancú tempranamente perdió a Leo Alves, después perdió a Marcos, ya había perdido en el tiempo normal al jugador Radavero, la escuadra isleña, y al final el conjunto de Boston se alza con una victoria apretada, 88-82, pero victoria al fin y al cabo que le permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Lo importante que deja este encuentro fue el regreso de Marcos en la escuadra de Deportes Ancú, quien hizo un correcto partido durante todo el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Vamos a ver si se puede conversar con algún jugador del equipo isleño. Es complicado, está la puerta del camarín herméticamente cerrada, está dialogando todavía el técnico Cipriano Núñez con sus jugadores. Lamentablemente no tenemos más entrevistas que hacer. 88-82, vamos a esperar un ratito a ver si algún jugador de Ancú logra salir del vestuario. Seguramente están muy cabizbajos los jugadores ancuitanos, quienes tuvieron prácticamente el partido en el bolsillo, la victoria prácticamente asegurada. Sin embargo, fracasó en el tiempo, en los 40 minutos de juego, un ataque de Ancud al final del partido, y en definitiva Boston se llevó la victoria en tiempo extra. No hay más notas que hacer, los jugadores de Ancud están bien cerrados en los vestuarios, así que así estamos culminando nuestra transmisión el día de hoy. 88 para el conjunto de Boston, 82 para la escuadra de Ancud. Reiteramos, los jugadores están en el camarín de la puerta cerrada dialogando con Cipriano Núñez, por eso no podemos entregar más notas, que hubiera sido nuestro gusto para que usted allá que nos está interesando en Ancud se entere del porqué de la derrota del conjunto ancuitano. Reiteramos, estamos en directo desde acá, desde la comuna de Maipú. El partido ha finalizado, 88 para el conjunto de Boston, 82 para Ancud. Por su atención, por su preferencia, por su sintonía, muchas gracias. Estudios, adelante, buenas noches, Ancud. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de Calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la obra Celeste.